Sí, te escucho, Matías. No sé cuánto tengo para terminar y que después quede algún tiempo para preguntas. Como unos 10 minutos para terminar y para seguir con las preguntas. 10 minutos para terminar y después 10 para preguntas, ¿serán? 10 minutos para terminar y después 10 para preguntas. Ajá. Perfecto. Entonces les comentaba. Sí, ¿es sí, está muy suficiente? bien. Okay. Otro de los grupos de trabajo del foro es el de interoperabilidad. Ahí desarrollamos una tarea también muy buena en términos de planificación participativa. Voy a pasar estas filminas que cuentan cómo fue el ciclo de planificación de la interoperabilidad para el gobierno electrónico que desarrollamos en 2006-2007 y que hoy ya cuenta con una resolución de jefe de gabinete y con un componente funcionando a partir de todo este proceso participativo que iniciamos en 2006. Trabajamos, esa es una línea de tiempo que les muestra cómo trabajamos y lo complejo que es trabajar de una manera colectiva para elaborar el proyecto de interoperabilidad. Nosotros trabajamos durante marzo a junio una etapa preparatoria, el proyecto de interoperabilidad. Nosotros trabajamos durante marzo a junio una etapa preparatoria, donde ahí se hicieron muchas presentaciones de organismos que estaban desarrollando proyectos de interoperabilidad o estaban innovando en términos de interoperabilidad. Y no solo fueron presentaciones, sino que lo que hicimos fue sistematizar e identificar en un documento base todos los problemas que estos organismos nos fueron diciendo que fueron teniendo en la etapa de implementación del proyecto y todos los procesos positivos que había en ese proyecto. Con todo ese documento base que sistematizó toda esa etapa preparatoria, hicimos un plenario con más de 100 técnicos y representantes de áreas informáticas del Estado en julio, donde elaboramos un modelo problemático. Esto es, vinculamos todos los problemas de interoperabilidad que habíamos identificado en la etapa preparatoria. Ahora les voy a mostrar un gráfico de ese modelo problemático. Imagínense todo esto trabajando en grupos de a 30 personas y discutiendo en cada grupo la vinculación de estos problemas. Este modelo problemático era importante porque era el primer diagnóstico participativo que íbamos a tener y que luego nos permitiría desarrollar las estrategias. Trabajamos con este modelo problemático de agosto a septiembre en varias reuniones de trabajo para, en un segundo plenario en noviembre, presentar ese modelo y empezar a trabajar en estrategias y acciones para cada línea. Y se conformaron grupos de trabajo por cada una de esas estrategias que trabajaron a lo largo de todo 2007. Ahí se ve cómo trabajamos la etapa preparatoria. Yo les decía que trabajamos la complejidad antes. Entonces ahí empezamos a ver cuáles eran las dimensiones que entraban en juego en la interoperabilidad. Empezamos a ver cuáles eran los actores que son importantes convocar para trabajar. Empezamos a ver cuáles eran las dimensiones que entraban en juego en la interoperabilidad. Empezamos a ver cuáles eran los actores que son importantes convocar para trabajar. Y ahí hicimos varias reuniones de trabajo y sistematizamos todo ese trabajo en un documento base que entró al plenario. Esas son la lista de algunos de los actores que participaron en toda esa etapa preparatoria de organismos. Eso es lo que hicimos. ¿Sí? Identificamos todos los problemas y los listamos en un documento. Y en el primer plenario, lo que les decía es, hicimos el modelo problemático integrado, que lo fuimos trabajando en un grupo de trabajo por cada una de estas dimensiones. Eran tres dimensiones, tres grupos de trabajo, tres modelos que luego se integraron en uno solo. Y eso que apenas se lee y parece tan complicado, es todo el modelo problemático y el diagnóstico de la interoperabilidad en el Estado argentino. El gráfico de la izquierda, pintado sobre celeste, son todos los problemas que tienen que ver con la cultura organizacional. El gráfico naranja del medio tiene que ver con todos los problemas que tienen que ver con confiabilidad y seguridad de los datos para interoperar. Y el gráfico de la derecha tiene que ver con todos los problemas que los organismos tienen para poner en disponibilidad la información. Eso también lo pueden ver más tranquilos en otro documento, pero cada cuadradito del gráfico que ven es un problema, y cada cuadradito que ven en línea punteada es un proceso positivo, y lo que ahí sí hicimos es vincular todos los problemas, porque creemos que no hay una relación unicausal, sino que es multicausal la relación entre problemas. Para después poder diseñar una estrategia adecuada, tenemos que ver todas las relaciones que hay entre problemas, porque muchas veces queremos resolver, por resolver un problema, agudizamos otro. Entonces, este diagnóstico participativo, imagínense, que tiene el valor no solo de tener un... agudizamos otro. Entonces, este diagnóstico participativo, imagínense, que tiene el valor no solo de tener un diagnóstico en el cual participaron más de 100 organismos, sino que atrás de esto hay un tejido social que luego lo va a sostener, porque participó de esto y del diseño de estrategia. En el segundo problema, plenario se presentó el modelo problemático terminado y se elaboraron los grupos de trabajo por cada una de las estrategias que salieron. Y ahí están las cuatro estrategias que surgieron del plenario. Esa es algo que nosotros le llamamos tabla, es una herramienta de planificación. O sea, ahí está el punto de ataque, o sea, cuál es el problema que queremos resolver. En este caso, el punto de ataque es que el marco organizacional del Estado no incluye suficientes espacios de construcción transversal. Los procesos positivos, el proceso crítico, que la práctica de interoperabilidad es baja en tecnologías e intercambios, y la estrategia para resolver eso. En este caso es difusión, promoción y reconocimiento de la innovación producida en el seno de la Administración Pública Nacional por un grupo de experiencias que promueven con relaciones transversales la instalación de la interoperabilidad. Este es un ejemplo de una estrategia que surgió y de un grupo de trabajo que se organizó para llevar adelante esta estrategia, que durante todo el año 2007 logramos vincular al más alto nivel de decisión en el Estado de estos organismos innovadores. Logramos que ministros, gerentes, participaran de las presentaciones y logramos colocar en agenda la cuestión de la interoperabilidad, que, aunque ustedes se rían, muchos funcionarios no sabían ni pronunciar la palabra. O sea que tuvo un impacto muy importante esta estrategia para nosotros. Esos son los tres grandes estrategias que empezamos a implementar. La de difundir y promover la innovación e interoperabilidad que se estaba dando, la de elaborar un marco general que empezamos a implementar. La de difundir y promover la innovación e interoperabilidad que se estaba dando, la de elaborar un marco general de interoperabilidad y la de elaborar un registro que sistematice los recursos de información intercambiables en el Estado. Bien, hay otros grupos de trabajo en el foro que no voy a desarrollar ahora. Uno es el de gestión documental y digitalización. Hay otro grupo de delito informático que están trabajando. Pero bueno, me parecía interesante mostrarles qué hacía el grupo de software libre para que vean en qué estábamos, mostrarles cuál era el marco metodológico y quiénes participaban y qué era el foro, y mostrarles un ejemplo concreto de planificación participativa que era el proyecto de interoperabilidad. Todo lo que ustedes quieran bajar de documentos, estamos en una etapa de reorganización de la página del foro. Lo pueden conseguir en esa dirección, www.ririi.sgp.gob.ar, y ahí van a encontrar la documentación. La documentación que no encuentren, me la pueden solicitar, lo que les interese, a mi email, que es mcerezo, cerezo es con 6z, @sgp.gob.ar. No sé si fui muy rápido, no sé si fui claro. Mi intención fue mostrarle cómo es, desde el Foro de Responsables Informáticos intentamos democratizar el conocimiento dentro del Estado, instalar prácticas transversales y solidarias y cooperativas de trabajo a través de una red intraestatal de técnicos y responsables informáticos. Espero que lo haya podido transmitir. Y Bueno, quedo abierto a las preguntas. No sé si hay un inconveniente técnico o vamos a hacer ahora las. Y bueno, quedo abierto a las preguntas. No sé si hay un inconveniente técnico o vamos a hacer ahora la ronda de preguntas. Hola Matías, por acá nos comentan que la página no abre, pero creo que es por un certificado que ustedes tienen allí. Ah, sí, puede ser. Sí, les comentaba que estamos reorganizando y haciendo una migración de la página. Es probable que ahora haya inconvenientes por ese motivo. Ok, bueno, podemos abrir De la todas ronda. maneras, sí. Continúa, Matías. No, les decía que si quieren algo en particular me lo pueden pedir al mail y en cuanto a la página esté en forma para entrar, les voy a avisar. Yo sé que esta semana están con esa migración. Ok, vamos a abrir entonces la ronda de preguntas. Por acá los que necesiten o deseen hacerle alguna pregunta a Matías pueden escribir arroba para tomarlos en cuenta para la lista. Si quieres, Isabel, puedes comenzar con tu pregunta, bien sea tipeándola o si tienes micrófono, puedes contarnos a todos cuál es la pregunta. Adelante, Isabel. Hola, ¿me escuchan Isabel nos ustedes? pregunta, ¿qué criterios están utilizando para el licenciamiento en software libre? Mira, justamente en este momento estamos haciendo un encuentro con abogados y gente de Brasil por este tema. Nosotros no tenemos una normativa nacional, como creo que tiene Venezuela, que han adoptado la GPL en inglés. Nosotros por una cuestión jurídica no podemos adoptar en inglés esa norma. Estamos trabajando en un proyecto justamente hoy a la mañana de licenciamiento con Brasil que nos va a permitir hacer esta transferencia de soft y contenidos con Brasil, pero que a la vez va a abrir la puerta para que otros organismos de Argentina puedan tomar como precedente ese documento conveniado con Brasil para que puedan hacer su liberación. Porque hoy por hoy Argentina no, en términos normativos, no tiene ninguna herramienta para liberar. Los organismos que lo han hecho de una manera muy sui generis, porque no tenemos la herramienta. Y desde ONTI hoy estamos trabajando en unos estándares de licenciamiento basados en GPL. Justamente a partir de este convenio con Brasil. Ok, gracias. Ahora le toca el turno a Víctor. Si puedes tipear tu pregunta, por favor. Ok, aquí nos hace la pregunta. ¿Conoce algún problema o aspecto importante que quisiera comentar? Que hayan encontrado en el área de seguridad o delitos informáticos? Mira, el grupo de delitos informáticos justamente ahora no está funcionando porque es un grupo que cumplió con su tarea en su momento. Pasó lo siguiente, desde el Congreso Nacional se empezó a elaborar una normativa sobre delitos informáticos y comenzó a haber una efervescencia entre los responsables de áreas informáticas en el Estado porque decían que con esa normativa iban a ir todos presos. Entonces, ante el temor de que surgiera esa ley, se creó un grupo en el foro que fue trabajando algunos artículos de esa ley que luego fueron incorporados en el proyecto de ley. El grupo del foro trabajó con la Comisión de Informática de la Cámara de Diputados en la elaboración de ese proyecto de ley. No puedo ahora precisar todos los puntos, pero en todo caso, si te interesa ver en qué situación está ese proyecto de ley, vía mail me lo puedes solicitar y se los puedo enviar.